In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui rectificae juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fomen inique et doloso erro me, quia tu es Deus fructus mea. Quod me repulisti et quod te sincero, dona flutis mei inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic sa me deduxerum, reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui rectificae juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui rectificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Unibus Santis, et Vobis Frates, peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, ut miis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, che peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Vestri, Omnipotens Deus, et mis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam a solutionem de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meditans santorum tuorum, conor licea ex sunt et omnium santorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit eum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum, memento Domine David et omnis mansuetudineis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamento pacis, et principe feciteum, ut sit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, gladamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui seres ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Infirmitate nostra respice omnipotens Deus, et quia pondus propriae actionis gravat veate silveri martyris tuiatque pontifices inter secta gloriosa nos protegat. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivi eterna ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Judas. Mas vosotros, amados míos, acordaos de las palabras anteriormente dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en que os decían: en el último tiempo habrá burladores que vivirán según sus propias concupiscencias, atizadas por su impiedad. Esos son los que introducen divisiones, animales privados del espíritu. Mas vosotros, amados míos, edificando sobre el cimiento de vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que os llevará a la vida eterna. A unos los que vacilan, convencerlos, a otros salvarlos arrancándolos del fuego. Con otros tened misericordia, mas con temor, aborreciendo aún la túnica manchada por la carne. Al que es poderoso para guardaros de tropiezo y haceros perecer inmaculados en presencia de su gloria con regocijo, al solo Dios Salvador nuestro, por mediación de Jesucristo Señor nuestro, sea la gloria, la majestad, el imperio y el poderío, antes de todo siglo y ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Inveni David servum meum, olium santum meum unxieum, manus enim mea cusilabitur rei, et vracium meum confortabit eum, nil profitet inimicus in eo, et filius iniquitatis non uncebit eo. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec. Alleluia, alleluia. Munda cor meum ac labeo meum, omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut sit in jes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Oísteis que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen eso mismo también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso mismo también los gentiles? Seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Estamos en un mundo que pertenece al demonio. Es el tiempo del pecado que comenzó con el pecado del primer hombre, que es la continuación de la obra del demonio, de la obra de Lucifer en la creación. En el tiempo del pecado, la obra de Dios es manipulada por el hombre, es transformada por el hombre en su creación, una creación humana, un invento de los hombres. Toda la creación está manipulada. Los animales, las plantas, los hombres, y toda la creación está bajo el yugo, bajo el poder del demonio. Por tanto, estamos en un mundo lleno de pecado, de la obra del pecado, y lleno de pecadores, de gente que peca, de gente que es enemiga de Dios porque no hace la voluntad de Dios. Y estamos en un mundo que entre esos pecadores, esa gente que ama su pecado y vive de su pecado, también hay hombres que aunque pecan, son de Dios. Aunque obran el pecado, sin embargo, su corazón no está cerrado totalmente a Dios. Y por supuesto también hay hombres que no pecan, sino que se esfuerzan por luchar, por quitar su pecado y vivir según el Espíritu de Dios. Y como los hombres no saben discernir qué personas son del demonio totalmente, qué personas son demonios encarnados, o qué personas son pecadores, pero son buenas en su corazón, están todavía abiertas a la conversión, ni tampoco sabe discernir qué personas son santas, realmente justas, porque tampoco la gente sabe ver esto, pues la gente solamente mira la apariencia exterior, pero no sabe mirar los corazones. Entonces el Señor manda amar a los enemigos, amar a esas personas que viven en sus pecados y que en sí no se sabe si es un demonio encarnado, es decir, si es un hombre ya condenado en vida, que no va a salvarse nunca, por más que se haga, por más bien que se haga, o por más razones que se les dé para convertirse, o si es una persona pecadora todavía abierta al don de Dios. El Señor dice: amad a vuestros enemigos. Y entonces significa que hay que amar en Dios. Hay que amar según la caridad de Dios, según el amor divino. También San Mateo emplea el verbo agapes, amor de Dios. No emplea otros verbos que suele haber en griego para expresar el amor de hermano, o el amor filial, o el amor hacia un pariente, etc. Emplea el verbo agape, amor de Dios, amar, amad con amor divino a vuestros enemigos, porque no se puede amar con un amor humano al enemigo, porque todo hombre rechaza, tiene, siente aversión hacia la persona que está en su pecado, que vive mal, que obra su pecado. Para amar a una persona que se sabe que está pecando, que no solamente por una apariencia exterior, sino que se sabe que vive en su pecado y que obra su pecado, para amar a esa persona que es enemiga de Dios y enemiga del mismo hombre, que no tiene el amor de Dios en su corazón, sino que solamente tiene un odio en su corazón y que después se reviste en su boca o en su mente con palabras bonitas, palabras babosas, pero vacías de verdad, como hoy día la gente usa. Porque el que está en su pecado sabe que está en su pecado, pero para tratar con la gente emplea un lenguaje agradable, un lenguaje afectivo, sentimental, palabras buenas, palabras que contienen alguna verdad, pero en sí mismo esa persona que obra el pecado está odiando, pero demuestra ese odio no con una cara de amargura, sino con una sonrisa y con una palabra bella. Esto es muy común entre los hombres. Pues a esa persona que se sabe con certeza que está viviendo en su maldito pecado, hay que amarla con amor de caridad. Difícil de entender este amor de caridad, porque es un amor espiritual, es un amor, una emoción divina en el alma, una emoción espiritual. No es un pensamiento humano, no es un sentimiento humano, no es una voluntad, un deseo humano, una obra humana, es una emoción divina. Que el que está en gracia la siente. El que no está en gracia no puede sentir esa emoción divina. El amor de Dios no puede estar en una persona que está en su pecado. Quien me ama con amor de agape no puede pecar, dice San Juan. Quien ama a Dios no peca. Quien ama a Dios guarda sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. El amor de caridad es un amor espiritual. y por tanto no se puede medir con la mente humana. No se puede hallar mediante un razonamiento humano. No se puede seguir un sentimiento humano para llegar a ese amor de caridad. Es una moción divina, la moción de la gracia divina, y por tanto es una vida divina en el alma. Si se está en pecado, no se puede sentir esa vida divina en el alma. Ese amor de caridad hacia el enemigo es un amor concreto hacia esa persona que vive en su pecado. Y por tanto se manifiesta de una forma concreta. Una sonrisa que se le da a esa persona, un saludo, un apretón de manos o lo que sea que se haga con ese enemigo. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios, al que está en su pecado, obra su justicia, pero la obra cuando Él lo quiere. Hasta que no se obra esa justicia, Dios da a ese que está en su pecado lo bueno que hay en la creación. Y aunque Dios sepa que ese hombre vive en su condenación en vida, le sigue dando lo bueno de la creación, hasta que no recibe su justicia. Esta forma de hacer el bien de Dios sobre los buenos y malos es por el estado en que está el hombre y el mundo. Estamos en el tiempo del pecado, tiempo en que se manifiesta la obra del pecado. Dios, ante esa obra del pecado, de Lucifer y del hombre, puede tranquilamente borrar del mapa al demonio y borrar del mapa a todo hombre que peca. Pero porque los ha hecho libres, entonces los deja en su pecado. Los deja que sigan viviendo y obrando su pecado, aunque ese pecado merece una justicia divina, un castigo divino. En el tiempo del pecado, Dios juzga. Pero también Dios tiene misericordia, porque los hombres no son completamente culpables de todo lo que pasa en la creación y de todo lo que pasa en su vida humana. Han nacido esclavizados al demonio, han nacido en el pecado original, y entonces Dios tiene que mostrar no solamente su justicia en ese tiempo del pecado, sino también su misericordia. Muestra su amor en forma de misericordia. Y por eso hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y entonces el amor de agape, el amor de caridad, consiste en hacer lo mismo que hace Dios. Es dar al otro sin que el otro se lo merezca y sin que el otro me devuelva algo. Los hombres suelen vivir en su amor de concupiscencia, es decir, hacen un bien al otro, pero con un fin de que el otro también me devuelva algún otro bien. Los hombres se aman de forma interesada. Buscan en ese amor hacia el otro algo para sí mismos. El amor de caridad no busca para uno mismo un bien, algo, sino que se da totalmente al otro sin buscar nada para sí mismo. Por esto este amor de caridad es un amor espiritual. No se puede hacer sin la gracia de Dios, es imposible. Porque todo hombre que está en su pecado siempre tiene un amor de concupiscencia. Hace un bien al otro por su interés humano, por su negocio en la vida, por su egoísmo o por lo que sea en la vida. Los hombres suelen vivir en su amor de concupiscencia de forma ordinaria. Cuando aman a una persona, la aman porque reciben de ella un bien. Es amor de concupiscencia, amor humano, amor carnal, amor natural, pero no amor espiritual. El amor espiritual es hacer la voluntad de Dios, dar al otro la voluntad de Dios. Es por lo tanto una moción divina. Y se da al otro esa voluntad de Dios sin esperar una recompensa, sin esperar nada a cambio. Por eso este amor es el más difícil de hacer y por eso amar al enemigo es dificultoso. Enseguida que nos hacen un mal, ya dejamos de hablar a esa persona o ya no la saludamos o lo que sea, porque nos ha hecho un mal. Y no somos capaces de seguir dando a esa persona, a pesar de que sabemos que es mala. Y eso es señal de que buscábamos en esa persona un interés propio, un amor de concupiscencia. La amábamos porque recibíamos antes de ella algo. Algo para nosotros. Y cuando nos hizo el mal, entonces ya se acabó ese amor de concupiscencia. Se acabó el amor. De esta forma se suelen amar todo el mundo. Al hombre le cuesta amar a aquella persona que le ha hecho un mal, porque, o aquella persona que le persigue, porque hay que darle algo sin que esa persona se lo merezca y sin recibir nada a cambio. Y eso es lo que cuesta en la práctica de la vida, en la vida diaria, esto es lo que cuesta hacer. Es fácil llenarse la cabeza de un amor ideal, de ideas bonitas y se ama a la gente buscando esas ideas bonitas o con palabras bonitas, pero el amor no es un ideal, no es el invento de la cabeza del hombre. El amor es una moción del espíritu en el alma. Dios mueve a amar, a dar algo, a ofrecer un bien a la otra persona. Dios mueve. Y si Dios no mueve, no hay amor de caridad. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen eso mismo también los publicanos, la gente del mundo, la gente sin Dios, la gente sin verdad? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso mismo también los gentiles? La gente sin inteligencia, la gente necia. Todo hombre demuestra un amor, pero son pocos los hombres los que obran el amor de Dios. Todo hombre hace un bien natural, un bien humano a otro hombre. Pero son pocos los hombres los que obran el bien divino, el bien espiritual con la otra persona, en la otra persona. Y dice el Señor, seréis pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En la vida hay que buscar esta perfección divina que consiste en darlo todo a los demás, movidos solamente por Dios. Si nos mueve algo humano, un sentimiento humano, un pensamiento humano, o lo que sea humano, una pasión, entonces ya no somos perfectos en la vida. La perfección divina está en ser movidos por Dios en cada instante de la vida para hacer aquello y solo aquello que Dios quiere. Esto es lo difícil, porque el hombre suele estar solamente en su humanidad, en su mundo humano, en sus amores concupiscentes, en sus amores naturales, pero no atiende al espíritu, a la vida espiritual, al amor espiritual. Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Oremus. Veritas mea et misericordia mea coniso, et in nomine meo exaltavitur cornu eius. Succipes ante Pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nostiam, conegundinius famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, pius atque defuntis, ut mietilis profita salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitate mirabiliter condidisse, et mirabilius reformasti, da nubis produius aquae et divinum mysterium, eius dimittatis esse consortes, qui humanitatis nostre fiat dignatus est, patices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia, nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in salute, cum notre salutat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, spiam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et venedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudes et tenere universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum in habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra eorum repleta esse muneribus. E quo aut in innocentia mea ingressus sum, redime mea et miserere mei. Pes meus esse in directo in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus memoriam passionis et resurrectionis et attentionis Iesu Christi, Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istorum et omnium santorum. Utilis profita ad honorem, nobis autena salutem, et ili pro nobis in tetere dignitulum in celis, quale memoriam animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fiat pro Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad ut nequoque nostra adiutisque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias tibi Domine, fiate silveri martiris tui atque pontifices, dicata meritis benignus assume, et al perpetuum nobis tribue provinere susidinum. Per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit aeternato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, sursum corda, lavemus al Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es, vere digno de justum es, secunde salutare, nos tibi sempre tu becche gratias agere, Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo, e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in qualitate persone, sit in unius in unitate substantia, quoterinde Tua gloria, revelante Te, credimus, octe Filio Tuo, octe Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli, atque arcangeli, cherubunque et serafim, qui non cessan clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, tatunare o regere degneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in antistite nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fidis cognitae senota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes processuisci omnibus, per tenesione animarum suarum, per spe salutis et in comunitate sue, tibi quirretum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sedes patron apostolonacam martyron tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepultutisse nostre, sed secunde familiae tue quaesumus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a fraterna dannationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facile tenieris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. qui pridequam pateretur, acepi panem in santas, ac embrables manus suas, travis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixi, fredit, te dicu discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac embrables manus suas, identibi gratias agens, benedixi, dedicu discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in faceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua Santa Iusi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tam beate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, te tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem, in salutis perpetuem. Sub ac epopixua ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otilus sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supices, te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco, mis ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnivenitione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorum quetuarum, qui nos processerum con signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in duda deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miseration in toron esperantibus, paternali quane se dote donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacoro nos consortium, non estimator meriti, set venia quesmus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutarivus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quesumus ut omine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Deum et Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulus et Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus nostris et per misericordia tua adiuti, et peccato simi semper libere, et avamni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem meam tu vobis, da respicias peccata meas et fine ecclesi tue, venga secundum voluntatem tuam pacificare quaterna digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus nuatis meis ut universis malis, et facmi tuis semper redemptatis, et a te nunca separari permittas. Cum Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per celso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod tegu indigno sumere presumo, non mi proveniat indudicion et condenatione, se protuperati porosit mia totamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et Domine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sut tetum meum se tantum diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritubant Domino pro omnibus, qui redivit mi, calicem salutaris accipiat in Domen Domini invocavo, ut laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sunsit et sanguinis quem potabit, ad ravisceribus meis et presse ad ut in me norma lacerum macula quem pura et santa refugere sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descun spiritu tuo. Se me iudavi in santo meo, semen eius in eternum manebit, et sedes eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in eternum, est essis in cielo fidelis. Oremus. Refecti participatione munerebus sacri quesumus Domine Deus noster, ut cuius esse quimur cultum intercedendo veate Silveri, martire tuasque pontifice, sensiamus affectum. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descun Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placia tibi sana Trinitas, us secium sepidutis me et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis in odtuli, tibi acceptabile mi quet omnibus procibus illo odtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descun Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est in il, quod factum est. In isso habitaerat, et habitara lus hominum. Et lus in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnibus ad Deo qui numen ragiones, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere tende lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lus, sed ut testimonium peribere tende lumine. Erat lus vera, quia illuminat omnes omnipotente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sua eum non receperum. Quod quautem receperum eunt dites potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, que non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sex Deo nati sum. Et in verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.